Radio Moluto. Radio Moluto. Mari Mari Moncota de Mon, Quiñafta Chalín Moncoche, Alcoteleluta Fachi Programa Mo. Un cariñoso saludo a quienes estén escuchando este programa de conmemoración y reivindicación por el caso de la Mon Macarena Valdés, quien recordemos fue asesinada por liderar la lucha socioambiental contra la mini central hidroeléctrica de Tranguil. De esta manera este programa es dedicado a ella y a todos quienes se les ha arrebatado la vida luchando, a quienes se han levantado por la defensa del Filque Moñén, en resistencia y rebeldía, por la reconstrucción de nuestro pueblo-nación mapuche. En el año 2012 el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto de la mini central hidroeléctrica de Tranguil, en manos de la empresa RP Global, hoy conocida como RP Arroyo, junto a la empresa hidroeléctrica SAESA. Dicha aprobación se realizó sin consulta indígena y sin evaluación de impacto ambiental. Frente a los hechos expuestos y por la futura afectación del territorio mapuche, las comunidades se organizaron a través de la coordinación Nehuen Tranquil, en donde Macarena y Rubén fueron los líderes de esta lucha. A pesar de la ardua lucha de la comunidad, el proyecto terminó desviando uno de los ríos del sector, talando también bosque nativo, usurpando parte del territorio mapuche e instalando cableado de alta tensión cerca de las casas de las comunidades y destruyendo un eltuve ancestral. Durante meses la Muchulla Valdés Collío recibió amenazas en su propia casa o a través de boca en boca. Desde amenazas con golpear a la Muen Rubén Collío, compañero de Macarena, hasta con que iban a incendiar su hogar. El caso de la Muen Macarena Valdés es uno que clama justicia por las irregularidades que lo envuelven. Entre los problemas con la carpeta de investigación, resoluciones privadas encargadas por la familia y la ineficiencia de los organismos gubernamentales correspondientes, es que ha transcurrido todos estos años sin justicia. Las extrañas circunstancias en que Macarena fue encontrada muerta sembraron las dudas en las que hoy surgen los frutos de la desconfianza y la certeza de que a la negra la asesinaron. Alguien suspendió ese cadáver. El cuerpo está sin ningún signo de ahorcamiento, ni siquiera ruptura capilar, aclaró el forense posterior a la exhumación del cuerpo de Macarena en el peritaje del reconocido médico forense John Clark. A la negra la mataron. Se escucha clamar en manifestaciones a lo largo del territorio, pues las leyes del Estado de Chile sirven para resguardar los intereses de las élites económicas. Sirven para encubrir el asesinato de una mujer mapuche que luchaba en resistencia contra el extractivismo, luchaba por la defensa de la vida y del año que tuve. El nombre de la Lamuen Macarena se suma al de otras defensoras y defensores del Filque Moñén, quienes han sido asesinados por las empresas extractivistas, dirigentes que de la noche a la mañana aparecen muertos en contextos confusos y siempre enmarcados en que la víctima estaba en contra de algún proyecto extractivista. Exigimos verdad y justicia en este caso de feminicidio empresarial en contra de Macarena Valdés, asesinada por ser una mujer mapuche, defensora, luchadora y líder de un movimiento por la defensa del territorio. De manera enfática recalcamos que esto evidencia la criminalización, el hostigamiento y la persecución política que hoy se vive a lo largo de Gualmapu, y que se escucha en todos lados. A Macarena Valdés la mataron, a la negra la mataron. Mari Mari Mancapuche, Alcutalelu, Radio Huayicho Molutu, Fachantú, Traftole Payin, Tufachi, Amol Dengo Emo, Leo Rupai, Quechutri Pantú, Niela Ñom Ñan, Macarena Valdés. Feulaki Mai. Queremos poner sobre la mesa los feminicidios extractivistas en el territorio mapuche. No olvidar la muerte de la Lamien Nicolás Quintimán, reconocida internacionalmente por defender la Ñuquetue. Querer. Ahora que están, que vienen ahora, ¿no? Hombre bueno, dice, mandó el presidente Ricardo Lago. ¿Por qué él mandó esa? Nosotros no, muchos años no queríamos salir, no queremos salir, no vamos a salir. Porque el predio ahí lo dejó dona de su padre, de su madre y su abuelo, bisabuelo, hasta el abuelo. ¿Por qué él van a venir a mandar lo que viene a otro país? Más encima de español. No, pues, hasta por ahí nomás puinca, lo digo yo. Nosotros estamos de los propios mapuche pehuenche, Alto Biobío, mismo cordillera, volcán. Nosotros no vamos a salir. Entonces, no vamos a salir, pues, somos del. ¿Se mantiene entonces la posición de usted todo de no aceptar ninguna negociación? No, ninguna negociación, nada. Pues, porque con los demás aprovecharon, pero porque por nosotros no van a aprovechar. Yeah. Van a salir bastante duras. Si quieren aprovechar, van a salir bastante duras. Entonces, en esa manera estamos nosotros. No vamos a salir, que no vengan más a mandar esa que vino. No queremos más eso. Nosotros no vamos a aceptar más, porque nosotros estamos de los propios derechos, propios campo, propio terreno. No tiene por qué venir a mandar lo que viene, que manda Ricardo Lago. Ricardo Lago manda su moneda, nosotros mandamos la tierra y punto. Y esa es mi idea que tengo. Mi corazón es que entre van cantando, buen chalto veo yo. No hay algo. ¿Van a dejar tampoco que vengan de nuevo a visitarla? ¿Van a seguir bloqueando el acceso? ¿No van a dejar entrar a nadie aquí que venga a negociar? Nadie. Porque el chachao manda el que da luz, sol. Yeah. Es el que manda acá. Menos los huincandesa vendrán que saben a dónde, no mandan ellos. Menos el presidente. Porque el presidente nosotros no valoramos, mapuche y pehuenche no valimos con los presidentes. Entonces, ¿en qué manera lo vamos a dar nosotros ellos? No recibimos nada. Y gracias. Punto digo. Gracias a ustedes. Papá y Nicolasa, en conjunto con su hermana Berta, lucharon décadas en contra del proyecto Endesa, reconocido como un proyecto ecocida hacia nuestro Raquiduam y todo el Filmoñén. A sus 74 años, Nicolasa fue encontrada ahogada en las aguas del lago artificial Ralco, lugar donde tantas veces repetía que no dejaría pasar al huinca invasor. Nicolasa y Sunehuén, su ímpetu y fortaleza estará siempre con las Pulamuén que se encuentran en territorios de resistencia. Mari, aquí, nativa, citando a la amiga Bao, la defensa de la tierra y de las cuerpas territoriales nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Por eso mando Nehuen a todo ser que resiste, a la violencia del capital diario, y que la memoria avive el cuchal del piuque, sanando del miedo y fortaleciendo la valentía. Les dejo con canto a la Bao. Sueños, reforesta el cerro, Gui te quiero, Emile Milén, Herrera Brechet. Febrero del 2021, irrumpe la noticia, mataron a otra Lamien.

Veo paredes que critican esta mierda de sistema. Mujeres luchadoras dando cara y la pelea. Pobladores que se esfuerzan por vivir el día a día con un sueldo miserable y balas perdidas. Veo paredes que critican esta mierda de sistema. Mujeres luchadoras dando cara y la pelea. Pobladores que se esfuerzan por vivir el día a día con un sueldo miserable. Extractivismo. Término con el que conocemos el saqueo y la eliminación de recursos naturales y materias primas de distintos territorios para ser inserto en la máquina capitalista. Término que Macarena Valdés, la negra, conocía a la perfección, contra el cual luchó y se enfrentó. Sería la tozuda instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil donde este término se hace realidad y terminan asesinando a la negra, incansable opositora y defensora del Itrofil Moñén. A nuestro territorio el extractivismo ha llegado de distintas maneras, con las forestales, con los parques eólicos, con las hidroeléctricas y también con las salmoneras. Es aquí donde nos detendremos, en la industria salmonera que tanto afecta a este territorio, dejando a su paso muerte, destrucción y miseria. Por eso decimos, fuera salmoneras del Futa Huillimapu y de la Patagonia. El primer argumento que surge en defensa de esta industria es la creación de puestos de trabajo, ya sea en centros de cultivo, laboratorios o plantas de proceso que aportan al desarrollo económico de las regiones en cuestión. Lo realmente cierto es que las condiciones laborales impuestas por esta industria salmonera son precarias, esclavizantes, fuera de toda norma, apuntándose como la peor paga, realizando contratos por obra o faena con bonos de producción que obligan a trabajar más de 12 horas, cargando en su lista con más de 60 decesos entre el 2013 y el 2021, producto de la precariedad laboral. En el caso de las mujeres, esta situación es aún peor. Las condiciones laborales afectan la salud de las trabajadoras. Existen diferencias salariales para una misma labor, acoso y persecución para quienes han denunciado. En términos ambientales, son un escandaloso desastre. La Patagonia chilena, que va desde la región de los Lagos, Aysén y Magallanes, es una de las áreas de fiordos más grandes del mundo, la cual está gravemente amenazada por la industria salmonera debido a la instalación de jaulas para el crecimiento y engorda de estas especies, alterando y contaminando gravemente sus ecosistemas. Los fiordos y canales se caracterizan por tener un menor recambio de agua que otras zonas de mar abierto y por recibir aguas dulces, lo que implica una mayor fragilidad en el equilibrio de su biodiversidad. Vemos cómo las autoridades que debieran velar por la preservación y protección del medio ambiente son cómplices de esta devastación, permitiendo y siendo parte de este negocio que solo trae beneficio a las transnacionales y grandes empresarios de este país llamado Chile. En este territorio del Reloncawin, donde estamos, recordamos y hacemos un llamado a revalorizar nuestra Mapu como fuente de vida y no de explotación, un lugar al que debemos proteger, donde Leufu y Lafken se unen para hacer de la Patagonia un lugar único. Recordamos a esas mujeres algueras, pescadoras, mariscadoras, que sembrando su Mapu criaron generaciones de hijos saludables que vivieron y disfrutaron del Kumemoñen. No está de más decir que el Estado es parte de esta devastación y explotación, representados en Directimar y Cernapesca. Para cerrar nuestra participación en este cadenazo, los dejamos con la cantautora Gabilu, oriunda de Ancud, Chilhue. La Mare Más Quebrada es una canción que compuse en reacción al proyecto del parque eólico que se quiere construir en Mar Brava, que es un proyecto que contempla la construcción de más de 30 torres de más de 100 metros de altura. Mar Brava es una playa muy extensa, en la cual tiene humedales, en la cual hay una gran variedad de pájaros y animales, es una ruta migratoria de las ballenas y además ahí viven personas también. Así que el impacto que tendría esas torres sería de una contaminación acústica muy grande. El arrastre de los materiales podría poner en peligro el trabajo de las personas que subsisten con la recolección de algas y marisco. Y bueno, también es una zona turística que es una entrada económica importante para la isla. Y además la energía sustraída del viento no sería para los chilotes, sino que iría para las mineras, o sea, daño para hacer más daño. Así que el llamado es a defender la naturaleza con todo, porque no nos olvidemos que que no está para la libre disposición del ser humano, no es un recurso. La naturaleza se basa en relaciones recíprocas.